Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos explicando la parte del Catecismo referida al sacramento del orden sacerdotal. Y en concreto, estamos en un apartado que tiene como título ¿Quién puede recibir este sacramento? Hemos explicado en el programa anterior los puntos 1577 y 1578, que decía cómo el varón bautizado es el que puede recibir válidamente el sacramento de la ordenación. Y hoy explicamos otros dos puntos, el punto 1579 y 1580, dos puntos que hacen referencia al celibato, a la ley del celibato en la Iglesia Católica. Un tema pues interesante, porque muchas veces suele ser objeto pues de conversaciones, incluso de ciertas polémicas, y conviene también, ¿no?, pues que tengamos en él una buena formación. Dice el primero de los puntos, el 1579. Todos los ministros ordenados de la Iglesia Latina, exceptuados los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la vocación de guardar el celibato por el reino de los cielos. Llamados a consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas, se entregan enteramente a Dios y a los hombres. El celibato es un signo de esta vida nueva, al servicio de la cual es consagrado el ministro de la Iglesia. Aceptado con un corazón alegre, anuncia de modo radiante el reino de Dios. Y aquí, pues, de una manera muy concentrada, lo que es la afirmación de nuestra, de lo que es la ley del celibato en la Iglesia Latina. Dice en la Iglesia Latina, sabéis que también dentro de la Iglesia Católica conviven otros ritos, aparte de la Iglesia Latina, que es el rito mayoritario, ¿no? Pero también el punto 1580, el siguiente, hace una referencia a cómo se vive el celibato en las iglesias orientales católicas. Dice así: en las iglesias orientales, desde hace siglos, está en vigor una disciplina distinta. Mientras los obispos son elegidos únicamente entre los célibes, hombres casados pueden ser ordenados diáconos y presbíteros. Esta práctica es considerada como legítima desde tiempos remotos. Estos presbíteros ejercen un ministerio fructuoso en el seno de sus comunidades. Por otra parte, el celibato de los presbíteros goza de gran honor en las iglesias orientales, y son numerosos los presbíteros que los cogen libremente por el reino de Dios. En Oriente como en Occidente, quien recibe el sacramento del orden no puede contraer matrimonio. Bueno, pues vamos poco a poco explicando algunas de estas cosas y vamos desgranando el contenido de estos dos puntos. Nos vamos a referir en primer lugar a la iglesia latina, es decir, al rito nuestro, ¿no?, dentro de la Iglesia Católica bajo el rito latino. Se recoge que todos los ministros ordenados de la Iglesia Latina son elegidos entre hombres célibes, entre varones célibes, que tienen esa vocación o que están dispuestos a asumir esa vocación al celibato. Pone dos excepciones. Una es la de los diáconos permanentes. Diáconos permanentes, que son aquellos que pueden haber sido, bueno, diáconos permanentes quiere decir que no van a acceder al sacerdocio, sino que han recibido el diaconado no como camino al sacerdocio, sino sencillamente para vivir el diaconado como vocación de vida. Pues bien, Como explicamos en días anteriores, cuando hablamos del diaconado, en la Iglesia Católica se permite, de rito latino, se permite que hombres casados sean ordenados diáconos. Lo que no se permite es que diáconos se casen, ¿eh? Pero sí se permite que hombres casados sean ordenados diáconos. No sacerdotes, sino solo diáconos. Bien, también hay otra, digamos, excepción, que dice, fijaros cómo dice este punto: todos los ministros ordenados de la Iglesia Católica, excepto los diáconos, son ordinariamente elegidos entre hombres célibes. ¿Por qué dice ordinariamente? Bueno, pues porque puede caber algún tipo de excepción, pues que en alguna ocasión también ha saltado los medios de comunicación y que creo que hoy es ocasión también para explicarla, como es lo siguiente. Por ejemplo, es el caso de, pues de un sacerdote anglicano, pues que está casado, porque no existe la ley del celibato en la Iglesia anglicana. El caso de un sacerdote anglicano que está casado y tiene hijos y se convierte al catolicismo, se hace católico. Y entonces, en ese caso, se le ordena como sacerdote católico, y en ese caso se le permite, pues bueno, se le bendice el que él siga viviendo su matrimonio con su mujer y sus hijos, porque ya tenía previamente adquirido ese compromiso antes de convertirse al catolicismo. También eso creo que se entiende, ¿no?, esa excepción, pues porque ese compromiso estaba ya adquirido, y no es cuestión ahora que él se ha convertido al catolicismo, no es cuestión ahora, en nombre de Jesucristo, de pues no parece evangélico, pues que abandone a su mujer y a sus hijos, puesto que ya estaba, ¿eh? Bueno, eso también se entiende y creo que es bastante compatible con el mismo espíritu evangélico. Bueno, pero salvo una excepción muy como esta, ¿no? Pues se dice que en la Iglesia Católica, de rito latino, los candidatos al sacerdocio, pues se eligen entre aquellos que también han sido vocacionados para el celibato. Para el celibato. Bueno, pues este es el punto de partida para que comencemos a reflexionar sobre este aspecto. Bueno, lo primero que hay que decir es lo siguiente: la ley del celibato no tiene el mismo rango de fuerza, o sea, la prescripción de que los sacerdotes tienen que ser célibes no tiene el mismo rango de fuerza que el que explicamos el día anterior, de que los sacerdotes tienen que ser elegidos entre varones bautizados. ¿Por qué? Pues porque eso de que Jesucristo eligió a los apóstoles entre varones es algo que viene del mismo Jesucristo, por tanto es algo de ley divina, de ley divina. La Iglesia no podría cambiar eso bajo ninguna circunstancia, porque es de ley divina, porque fue una elección del mismo Jesucristo. Sin embargo, el hecho de que los sacerdotes sean célibes es algo que no es de ley divina, sino que es de ley eclesiástica, porque Jesús, aunque vamos a ver también cómo recomendó el celibato, pero él no obligó a los apóstoles, no les obligó a la primera comunidad cristiana a vivir ya directamente el celibato. Por lo tanto, no es algo de ley divina, sino que es algo de ley eclesiástica, que con el paso de los siglos se ha ido poco a poco instituyendo, ¿eh? Por lo tanto, distingamos estas dos cosas. Tiene mayor rango la ley divina que la ley eclesiástica. Por supuesto, la ley divina no puede tener excepciones. Si Jesucristo eligió a los apóstoles entre varones, eso pues lógicamente no es que en el rito latino se hace así, en el rito oriental se hace de otra manera, no. Por eso en eso no hay excepciones entre todos aquellos que seguimos la tradición de Jesucristo. La Iglesia ortodoxa, los ritos orientales católicos, el rito latino, todos por supuesto mantenemos a rajatabla eso de que los sacerdotes son elegidos entre varones. ¿Por qué? Porque eso fue el mismo Jesucristo quien lo eligió y eso es de ley divina. Queda claro. Ahora uno puede preguntar, ¿y cómo es que hay ese lío ese lío de que en algunos ritos hay sacerdotes casados allí en Oriente y aquí, sin embargo, en Occidente. ¿Cómo es que hay ese lío y esa división? Hombre, pues esa división de ritos y de costumbres y de tradiciones tiene la razón de ser de que es algo que no es de ley divina, que no fue el mismo Jesucristo el que así lo obligó desde el principio, sino que ha sido una ley eclesiástica, y según las distintas tradiciones eclesiásticas ha tenido evoluciones distintas en Oriente y en Occidente. O sea que he aquí por qué hay una cuestión, pues que al ser de ley divina, pues lógicamente es seguida a rajatabla, tanto en Oriente como en Occidente, y por qué la otra, que es la del celibato, al ser algo de ley eclesiástica, pues es seguido de contradicciones y de formas distintas en Oriente y en Occidente. Es bueno distinguir una cosa de la otra. Ahora, también aquí podría haber otra cosa que conviene matizar, ¿no? Y es que alguno piensa, bueno, pues si es de ley eclesiástica y no es de ley divina, entonces es algo que va, pues, total puede cambiar, ¿no? Porque total es una cosa de los hombres, y entonces parece que eso no preserva un valor que haya que, vamos, que sea sustancial, que haya que cuidar, ¿no? Bueno, pues tampoco es eso. Tampoco es eso, porque hay leyes eclesiásticas que están tutelando un valor muy grande que el mismo Jesucristo predicó. Por lo tanto, difícilmente va a cambiar una ley eclesiástica en la medida que ha sido una ley que nos ha permitido adecuarnos más al ideal de Jesucristo. Y de hecho, aunque no en todas las tradiciones y no en todos los lugares se viva la misma ley del celibato que vivimos nosotros aquí, es un hecho que en todas las iglesias, también las orientales, se aprecia el celibato, aunque sea con tradiciones distintas, pero se aprecia en todos los sitios. Porque, por ejemplo, también en las iglesias orientales, allí se exige el celibato para los obispos. Todos los obispos tienen que ser célibes. Y, por ejemplo, también en las iglesias orientales, donde no hay la ley del celibato como la nuestra, aunque a los casados se les permite hacerse sacerdotes, a los sacerdotes no se les permite casarse. Luego, de alguna manera, también están apreciando el celibato, aunque tengan tradiciones y formas distintas de vivirlo. Pero quiere decir que la ley, que una ley, aunque es verdad que no es ley divina, y por lo tanto no tiene pues el mismo grado de fuerza que lo que es ley divina, ¿no? Aunque es ley eclesiástica, sin embargo, una ley eclesiástica tampoco pensemos que es baladí, ¿no? Que no preserva o no está guardando o no tiene su razón de ser en un principio evangélico. Claro que esta ley del celibato tiene una razón de ser en un principio evangélico importante, que lógicamente debe ser pues cuidado y custodiado. Esta es una precisión pues importante para hacer. Bien, sirva esto un poco para encuadrar el tema, antes de ponernos un poco ya, pues, punto por punto, a explicar el porqué del celibato, etc. Hacemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos comentando en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, estamos comentando los puntos 1579 y 1580 que hacen referencia a la ley del celibato, a la vivencia del celibato dentro del sacerdocio. Y se nos dice, en este punto primero, 1579, cómo los candidatos son elegidos entre aquellos que han guardado, que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. Se nos hace referencia a Mateo 19:12. Es un texto que nos cita ahí este punto del catecismo. Vamos a leerlo. El contexto de ese texto está en una polémica sobre el divorcio. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente y los curó allí. Y se le acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, le dijeron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió: ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Dícenle: pues ¿por qué Moisés prescribió dar acta de repudio, de divorcio y repudiarla? Díceles: Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer y se case con otra comete adulterio. Dícele sus discípulos: si tal es la condición del hombre respecto de la mujer, no trae cuenta casarse. Fijaros bien, ¿eh? Qué acostumbrados estaban, ¿no?, ellos a despreciar la unión del matrimonio, ¿no? Si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismo por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Aquí, fijaros, se refiere Jesús, habla de los eunucos, haciendo referencia a aquellos que han recibido el don del celibato. Es, por tanto, una referencia de Jesús a los que han recibido el don del celibato. Y utiliza esta referencia en un texto en el que, cuando se escandalizan los discípulos de que Jesús exige la indisolubilidad del matrimonio y condena el divorcio, frente a la tradición en la que Moisés lo había permitido, y dijo: al principio Dios los creó hombre y mujer y uno para otro, y se escandalizan de esa exigencia, ¿no? Y dice: este lenguaje únicamente lo entienden aquellos a quienes se les ha concedido. Es decir, Dios concede la gracia, Dios concede la gracia de vivir el matrimonio en indisolubilidad. Es una gracia. Pues porque, como la naturaleza humana está herida por el pecado, tenemos una tendencia muy grande a la ruptura, ¿no? Y dice: este lenguaje solamente lo entienden aquellos a quienes se les ha concedido. Por lo tanto, vivir el matrimonio en indisolubilidad es una gracia de Dios. Dios concede esa gracia. Y comparando con esto, en el versículo siguiente, en el versículo 12, dice: como también Dios les ha concedido a los eunucos, a los que han recibido el don del celibato, esa gracia. Por lo tanto, fijaros, aquí Jesús habla del celibato como una gracia de poder vivir esa consagración, esa especie de desposorio con el Señor, sin vivir el matrimonio en esta vida. Es una gracia que concede a algunos. Una afirmación importante, pues, que ya pone las bases para el celibato. Claro, no olvidemos que Jesús, él fue célibe. Jesús, él vivió, vivió por su mesianismo, y la expresión y la revelación de su persona la vivió en el celibato. Lo que quiere decir, pues, que Dios Padre y él mismo y el Espíritu Santo entendieron que el celibato era una forma más adecuada en la encarnación de Jesucristo para revelar y descubrir lo que él debería de expresar al mundo. Era más adecuado, más propio, más ajustado, ¿no?, a eso que Cristo quería revelar. Al fin y al cabo, acordaros que Jesús venía a revelar que él venía a desposarse con el mundo. Acordaros como en aquel episodio de las bodas de Caná, en el que el Evangelio de San Juan inicia pues la vida pública de Jesucristo. En el fondo, Jesucristo se presenta como el esposo que viene a desposarse, ¿no?, con la humanidad. Por lo tanto, era ¿podía haberse casado Jesucristo? Bueno, el caso es que no se casó. El caso es que vivió célibe y de esa manera expresó, reveló mejor, ¿no?, ese mensaje que el Padre le había enviado, ¿no? Pues que Dios se desposa con la humanidad, que Cristo es esposo de la humanidad. Bien, eso no olvidemos, que es un punto importante de por qué después también la Iglesia poco a poco va entendiendo y fue evolucionando, ¿no?, en el rito latino, cada vez fue evolucionando hacia la mayor conveniencia del celibato, ¿eh? Y poco a poco pasaron los siglos y cada vez se predicó más de la conveniencia. Fueron habiendo concilios locales, no concilios generales de toda la Iglesia al principio, sino concilios locales en los que se fue pidiendo el celibato como una condición para el sacerdocio. El primero, si no mal recuerdo, fue el concilio de Elvira, fue un concilio en España en los siglos primeros. Y finalmente ya se llegó, pues, a exigirlo como algo a nivel de concilio universal de la Iglesia, ya siglos bastante más tarde, ya pasada la Edad Media, ya a un nivel de Iglesia universal, pero previamente había sido en concilios locales, se había ido poco a poco instituyendo, se había ido generalizando la vivencia del celibato. En una progresiva adecuación al ideal de Jesucristo, quien él fue célibe, y quien él predicó también, que existía ese don, ese que dice en Mateo 19:12, ese don de ser un eunuco, es decir, un célibe por el reino de los cielos, como un don concreto que el Señor da a algunos, ¿eh? Aparte que también hay otras pasajes evangélicos que también conducen a eso, ¿no? Por ejemplo, el que deja por mí padre, madre, esposa e hijos por seguirme, etcétera, etcétera. Hay otros pasajes. Pero está claro que la clave del celibato está en consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas. Aquí tenemos otro texto que también nos ofrece el Catecismo, 1 Corintios 7:32. Primera Corintios 7:32, que lo vamos a leer, que es el siguiente pasaje. Os digo, pues, hermanos, el tiempo es corto. Por tanto, los que tienen mujer, vivan como si no la tuviesen. Los que lloran, como si no llorasen. Los que están alegres, como si no los tuviesen. Los que compran, como si no poseyesen. Los que disfrutan del mundo, como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Yo os quisiera libre de preocupaciones. El casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Bueno, es un texto que podría parecer en una primera lectura que parece que como que desprecia la vocación al matrimonio, como si la vocación del matrimonio estuviese reñida con la llamada a la santidad, pero evidentemente no sería una interpretación correcta. Pero sí que es cierto que de ese texto la Iglesia Católica ha extraído pues una enseñanza también importante, y es que dice aquel que elige el celibato, a diferencia del casado, tiene un corazón indiviso. Tiene un corazón indiviso, y esta palabra de corazón indiviso ha pasado a formar parte de la tradición católica en la expresión de cuál es el don del celibato. Y está también incluida en el Concilio Vaticano II, en la Presbyterorum Ordinis, el punto 16, cuando explica el celibato. Es decir, se entiende que el don del celibato permite servir al Señor con un corazón indiviso. Porque, evidentemente, En el matrimonio, pues uno sirve al Señor, sí, sirve al Señor, pero es verdad que tiene que servirlo a través de una mediación. Sirve al Señor, pues, en su esposa, y sirve al Señor también a través de su esposo. Y por lo tanto hay una mediación para entregarse al Señor. Uno se entrega a Jesucristo, sí, pero se entrega a Jesucristo, pero tiene que hacerlo con la mediación de entregarse a su marido, de entregarse a su mujer. Hay una mediación que lógicamente también pues pues posibilita o exige también una cierta división, que es que tiene que ser así, que tiene que atenderle a él, ¿eh? Y tiene que entregarse a él. Sin embargo, en el celibato no existe esa mediación de un hombre o de una mujer para entregar el corazón directamente al Señor. Y a eso se le llama el corazón indiviso. El corazón indiviso, pues en el fondo es algo tan sencillo como cuando un novio pues le pregunta a su novia, le pregunta, pues, ¿me quieres? Hombre, y está claro que también ella, le quiere a su, aparte de quererle al novio, pues le quiere también a su madre y le quiere también a sus tíos y a sus hermanos y a sus primos. Pero hombre, pero el novio le dice, bueno, sí, sí, ya sé que les quieres también a tus padres, a tus primos y a tus hermanos, pero yo, eso yo no te pregunto por eso, yo te pregunto si me quieres a mí o le quieres a otro. Es decir, si hay una parte tuya del corazón que es indivisa, que esa no se puede compartir, y yo te pregunto si es para mí o es para otro. O sea, hay una parte del corazón que es indivisa, que es a lo que se refiere un novio cuando le pregunta a la novia si me quieres. Esa parte del corazón es indivisa. Bien, pues a eso, ¿no? En esa pregunta, si me quieres, a eso se refiere la pregunta del celibato. Es decir, si existe una vocación para amar al Señor con un corazón indiviso, con un amor directo, no con una mediación matrimonial. Acordaros además que el matrimonio es una mediación. Es una mediación que tendrá, que tiene, que está limitada a esta vida, ¿eh? Que en la siguiente vida, tal y como Jesús nos dijo, no habrá marido ni mujer. Es decir, en la siguiente vida el corazón se entregará directamente al Señor sin que uno tenga necesidad, ¿eh?, del amor de su marido y de su mujer como tiene necesidad en esta vida, ¿eh?, para ser feliz. Eso no quiere decir que en la otra vida uno no siga amando a su marido y a su mujer y a sus hijos y a sus seres queridos. Por supuesto que puede amar, en Dios uno ama a todos en la otra vida, pero no tiene ese grado de necesidad, de mediación que tiene en esta vida, ¿no? En esta vida el esposo no sabe vivir sin su esposa, o la esposa no sabe vivir sin su esposo, ¿no? Hay un grado de necesidad afectiva, ¿no? Pues para, pues no, uno no se imagina su felicidad, ¿eh?, sin su esposo, sin su esposa. Bien, ese grado de necesidad, ¿eh?, no existe la otra vida, sino que uno entrega su corazón directamente al Señor. Bueno, pues hecha esta precisión, por eso aquí se explica eso del corazón indiviso, del corazón indiviso. Se dice que es un don. Un don para una entrega al Señor, y una entrega que es, como vamos a explicar, totalmente fructífera al servicio de los demás. Este es un poco las bases. Ahora vamos a dar algunos pasos más en la explicación. Tenemos un momento de reflexión. Estamos explicando en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica los puntos del Catecismo referidos a la explicación de la ley del celibato en la Iglesia Latina y también de cómo se vive en las iglesias orientales, puntos importantes y prácticos de cara a entender lo que es también el sacramento del orden sacerdotal. Pues bien, nos dice el Catecismo, se remite a la Presbyterorum Ordinis, a uno de los documentos del Concilio Vaticano II, donde en el punto 16 se dice que el celibato es signo y estímulo de caridad pastoral y fuente de fecundidad espiritual en el mundo. Es evidente que el celibato hace a los sacerdotes fecundos espiritualmente ante el mundo. De hecho, a mí me llama la atención el hecho de que, pues, en la tradición, popularmente, el pueblo se ha referido pues a las personas consagradas, se ha referido con el término padre o madre. la vocación celibataria, la vocación virginal, ha sido percibida pues como una especie de referencia también a ese misterio de transmisión de la vida espiritual. Por su propia naturaleza, el celibato está abierto a la transmisión de la vida sobrenatural. Y el pueblo le llama padre o le llama madre a la religiosa, porque entiende que Dios le capacita a través de ese don del celibato, en el caso del sacerdocio o de la virginidad, en el caso de la vida religiosa, entiende que le capacita a tener una fecundidad espiritual para el mundo, a ser padre espiritualmente, a ser madre espiritualmente. Eso es algo importante, es un estímulo, por lo tanto, para el sacerdote es un estímulo de caridad pastoral, es un estímulo para entregarse más. Para el pueblo también es una forma de percibir una paternidad, una maternidad importante. Una paternidad, pues muy importante. Y es evidente que el concilio no tenía en absoluto ninguna intención de cambiar distintas disciplinas que existiesen en las iglesias orientales, ¿no? Pero quería afirmar que el celibato tiene mucha conformidad con el sacerdocio. Es muy adecuado, es muy adecuado. Dice concretamente, ¿no? El celibato tiene mucha conformidad con el sacerdocio, porque toda la misión sacerdotal se dedica al servicio de la nueva humanidad que Cristo, vencedor de la muerte, suscita en el corazón por su espíritu y que trae su origen no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que Cristo viene a predicar un reino nuevo que tiene su origen, pues no en la carne y la sangre, sino en el amor de Dios. Y eso también está manifestado en lo que es en el celibato. Cuando alguien procede no por amor carnal, sino procede por un amor puramente espiritual. Este es otro de los puntos también afirmados, juntamente con el que he dicho antes del corazón indiviso. Dice este punto del Concilio Vaticano II: los presbíteros se consagran a Cristo de una forma nueva y exquisita, se unen a Él más fácilmente con un corazón indiviso, se dedican más libremente en Él y por Él al servicio de Dios y de los hombres, sirven más libremente a su reino y a su obra de regeneración sobrenatural y se hacen más aptos para recibir ampliamente la paternidad en Cristo. Se hacen más aptos para la paternidad en Cristo. Entonces, digamos una cosa, es decir, a veces se cuesta, ¿no? Cuesta entender lo que es el celibato porque hemos reducido el sacerdocio como una tarea a una función, olvidando de que el sacerdote no solo es alguien que hace cosas, sino también es alguien que es signo de Cristo ante el mundo. Cuando se destaca del sacerdote únicamente las cosas que hace, las funciones que cumple, como si fuese un funcionario, ¿no? Cuesta más entender el celibato. Aunque, hombre, también cabría dar el argumento de que el celibato le hace más libre, más disponible, tiene más tiempo para servir. Bien, de acuerdo. Es verdad que el celibato puede también tener esa especie de explicación práctica, pero eso no es suficiente para explicar lo que es el celibato. Esa explicación práctica de tener más tiempo para. Entender el celibato supone no solamente entender que se trata de que alguien esté más libre y más disponible para servir a Cristo y a los demás, sino que también hay que entender el argumento, pues un poco de configuración de espiritualidad, es decir, que el sacerdote está llamado a ser signo de Cristo ante el mundo. Signo de Cristo ante el mundo. El sentido definitivo del celibato o de la virginidad por el reino de los cielos, es ser signo de la unión esponsal de Dios con la humanidad entera. Cristo ha venido a desposarse con nosotros. Y en segundo lugar, entonces sí, es un signo esponsal que capacita a los consagrados para su entrega plena al servicio del reino. O sea, te capacita, te posibilita una mayor entrega, una mayor disponibilidad, una mayor libertad. Pero no olvidemos lo primero, celibato es un signo de ser signo de Cristo, antes de ser algo que te capacita para hacer. Antes es el ser que el hacer. Pero sin embargo tenemos que reconocer que estamos en un mundo, pues en un mundo que muchas veces vive como un auténtico escándalo, pues el signo del celibato. El celibato en nuestro mundo, en este mundo que está tan imbuido de la revolución sexual, es percibido como una provocación. Yo creo que estoy convencido de ello. Cada vez que se destapa por ahí, pues algún escándalo en la vivencia del celibato por parte de algún miembro del clero, hay una especie de especial deseo de airearlo, de sacarlo en los telediarios, de que nos comamos y nos desayunamos con ello, y venga y dale que te pego con esa historia. ¿Por qué? Porque en el fondo es una especie como de autodefensa de un mundo imbuido de esa especie de revolución sexual, que piensa que este mundo únicamente es movido por el sexo, por el dinero y por el poder, y que siente como una provocación el que la Iglesia se viva el celibato como un signo delante del mundo. Eso lo siente como una provocación. De la misma manera que también sienten como una provocación aquellos que están totalmente están totalmente imbuidos del dios dinero, que son súbditos del dinero, pues sienten como un escándalo el que haya personas que se consagren a la pobreza evangélica y que vivan pobremente. Eso les irrita, les molesta a aquellos que están subyugados como fieles súbditos del dios dinero. Les molesta que haya gente pobre. Pues también a los que están totalmente imbuidos del dios del sexo, pues les molesta, les irrita el que también la Iglesia proponga ante el mundo el celibato como un signo, ¿no? Pues, y por lo tanto se gozan y se frotan las manos especialmente cada vez que pueda surgir pues algún escándalo concreto en algún lugar del mundo, y lo sacan a los medios de comunicación y dale que te pego con ello. Pues fijaros lo siguiente: a veces en las críticas sostenidas contra el celibato se ha argumentado que es injusto obligar a abrazar el celibato a quien quiera elegir el sacerdocio, ¿no? Eso se le ha achacado a la Iglesia. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿No es injusto? O sea, al que quiera elegir el sacerdocio tiene obligación, ¿no?, de elegir de abrazar el celibato. Pero claro, el que dice eso está ignorando las palabras de Cristo, eso de que no sois vosotros los que me habéis elegido a mí, sino que soy yo el que os he elegido a vosotros. Es decir, el sacerdocio no es una opción tuya, sino que es una vocación, es una llamada de Dios. El sacerdocio no es una forma de vida, sino que es una llamada de Cristo que te identifica con Él. Y Cristo llama a través de su Iglesia. Y Cristo también, el que dijo, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Cristo, en perfecta conjunción con su Iglesia, Cristo, en nuestra Iglesia latina, da la vocación al celibato aquellos a quienes llama al sacerdocio. Cristo da la vocación al celibato a aquellos a los que llama al sacerdocio. No lo dudemos, porque es que es el mismo el que llama. El sacerdocio no es una especie de elección tuya, es él el que llama. Hay algunos que piensan, bueno, es que mira, si el celibato fuese opcional, pues entonces seguro que no habría esos escándalos que se viven por ahí, de que un sacerdote ha tenido un hijo con una, lo que sea. Pues seguro que esos escándalos no se producirían si no hubiese celibato. Es decir, ya, seguro, habría otro tipo de escándalos, como que un sacerdote casado se divorcia y se casa con otra, o tiene un maltrato a su mujer, habría otro tipo de escándalos, porque los problemas, los escándalos que ocurren, no tienen su causa, su motivo en el celibato. Eso tengámoslo muy claro. Los pecados de los sacerdotes no tienen su causa en el celibato, en absoluto. La causa de esos pecados está en la infidelidad, en el seguimiento de Jesucristo. Y esas infidelidades en el seguimiento de Jesucristo se manifestarán igual si está casado, cometiendo pecados como casado, o igual si es célibe, cometiendo pecados como célibe. pero las causas de esas infidelidades que puede cometer un sacerdote está en su infidelidad en seguimiento de Jesucristo. Eso que nos quede claro, que nadie nos venda, ¿no? Nos venda pues una esa milonga, ¿no? De que el celibato es el problema. ¿Qué va a ser el celibato el problema? El problema está en nuestra infidelidad en el seguimiento a Jesucristo. Eso creo que es algo importantísimo. Es más, permitidme que diga una cosa. Es que yo creo, y por supuesto, no me entendáis que esta es la razón por la que la Iglesia Católica, pues en el rito latino pone la ley de celibato. Pero vamos, aunque sea un argumento práctico que voy a decir, que no sea el motivo por el que la Iglesia legisle, ¿no? Pero es que yo creo que la ley de celibato nos preserva en gran manera del acceso al sacerdocio poco vocacionado, que podría ocurrir perfectamente en muchos lugares, que el acceso al sacerdocio, pues si no fuese por el celibato, pues podría ocurrir que hubiese muchas personas sin una verdadera vocación que se acercasen al sacerdocio meramente como una profesión, especialmente en aquellos lugares donde el sacerdocio pues es vivido con un cierto prestigio social. Pues imaginaros, por ejemplo, en África o en otros lugares, pues bendito sea Dios que existe el celibato, la ley de celibato, porque podría ocurrir que hubiese montones de personas que acudiesen al sacerdocio sin una verdadera vocación. Es un buen filtro, entre otras cosas, ¿no? Aunque no sea ese el motivo, ¿no?, por el que la Iglesia, al paso de los siglos, la haya ido poniendo. O sea, que yo creo que tenemos que tener capacidad crítica frente a esas críticas, pues yo diría ligeras, ¿no?, y sin consistencia, que se hacen contra el celibato. No podemos olvidar que Cristo fue célibe y que, por lo tanto, la historia de la Iglesia, en honor a la verdad, hay que decir que se ha ido adecuando cada vez más a ese modelo de Jesucristo y a esas palabras suyas en las que él hablaba de la conveniencia, en las que de ese corazón indiviso al servicio del reino de Dios. Y dicho esto, remarco el que, según dice el punto 1580, nosotros en absoluto decimos que no consideremos también absolutamente santas las tradiciones irrespetables, las tradiciones orientales, donde hay una disciplina distinta con respecto al celibato. Pero ojo, aunque la disciplina sea distinta, como he dicho antes, también se aprecia el celibato en las iglesias orientales. También se aprecia el celibato, ¿eh? La prueba es que los obispos pues tienen que ser elegidos únicamente entre los célibes, y la prueba es que aquellos que han sido ordenados sacerdotes ya no pueden casarse, porque digamos esa... Y uno puede decir, bueno, ¿y cómo se explica eso de que el casado, en la tradición oriental, el casado puede hacerse sacerdote, pero el sacerdote ya no puede casarse? Hombre, pues yo creo que la explicación es que el sacerdocio, el casado, tiene un nivel de configuración con Jesucristo que es plena, que es una entrega directa del corazón, que hace incompatible que esa entrega directa a Jesucristo, esa entrega indivisa, pase a compartirla con otra persona. Ya ha entregado su corazón de una forma indivisa a Jesucristo. Mientras que sí que cabe lo contrario, pero no esto, ¿eh? Yo creo que esa es la explicación también que podría caber en este punto. Pero en definitiva, amando y respetando todas las tradiciones dentro de la Iglesia Católica, entendemos que el celibato es una ley eclesiástica que con el paso de los siglos ha ido tomando pues progresivamente más fuerza, y por lo tanto y al mismo tiempo entendemos que es una ley que nos ha ido adecuando más al ideal evangélico, que es configurarnos con Jesucristo, quien fue célibe y quien, a través también de esa vivencia en celibato, expresó lo que era el amor de Dios que se desposa con la humanidad. Dejamos aquí esta explicación. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.